Escuchas Radio Pentecostal Betel, 1500 amplitud modulada, llegando hasta El Delirio, San Francisco Javier, Isla Méndez y mucho más. Radio Pentecostal Betel, una señal con presencia divina. Con presencia divina. Radio Pentecostal Betel, 1500 AM. Una programación para toda la familia. Mensajes, música, entrevistas, charlas e información para toda nuestra comunidad. Llegando a la zona oriental del Salvador. Radio Pentecostal Betel. Una señal. Con presencia divina. Con presencia divina. Si deseas mayor información acerca de nuestra programación, comunícate a nuestra oficina 2601-2182. 2601-2182. Radio Pentecostal Betel, 1500 amplitud modulada. Una señal con presencia divina. Bienvenidos a la sección de saludos y complacencias, donde se deleitará con diferentes géneros musicales, cánticos y juveniles. Rancheras. Jesucristo a este mundo se entregó. Cumbias. Si oyes la voz de tu maestro. Y mucho más. Solicite su cántico al 2634-6728 o escríbenos en nuestra página de Facebook como Un Sultán Betel. Todo mi ser te adorará y tu grandeza anunciará. Mi corazón se alegrará. Tu amor un segundo no tiene sentido.